La verdad es que las imágenes que hemos visto en Toledo, Tarragona o Valencia son espeluznantes. Sí, iba a decir que había ríos, pero es que son auténticas aguas bravas por la calle. Es esperemos que poco a poco el tiempo dé cierta tregua a las zonas afectadas. Y además, Pulpo, vamos a hablar con los corresponsales de COPE para descubrir cómo se está recogiendo la entrevista de Carlos Herrera con el Papa a lo largo del mundo. Es que fue increíble la entrevista. Muy interesante. Y la cantidad de información y de datos y de sobre todo de testimonios y pensamientos que el Santo Padre le comentó a Carlos Herrera. Tremenda. A mí eso también me impresionó. La verdad es que tanto The New York Times como The Bild en Alemania se han hecho eco de esta charla que tuvo lugar ayer. Muy interesante, como estamos diciendo, y se puede rescatar en cope.es para todo el que no la haya escuchado. Qué bien, qué bien. Y también está el vídeo de Carlos Herrera montando en monopatín por la Plaza de San Pedro. A mí eso es lo mejor que me ha dejado el verano. Sí. Qué valor y qué. Menudo intrépido, ¿eh? Qué valor. Imagínate que se cae ahí y se deja los piños. A mí me encanta, pues, con las gafas y todo. Pues imagínate cómo arrancaríamos la temporada. Qué tremendo. Pero bueno, el jefe es así, ¿no? Pues sí, es así. Ya sabes que le gusta el riesgo y encima es un enrollado, así que... Qué bien. Gonzalo, mañana más, ¿vale? Venga, un abrazo, Pulpo. Buen día, hermano. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a José Luis Álvarez, a Ramón del Castillo, Susana San de Polo, Jesús Jimeno y Remus Catalín Ivanescu. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Toda esa gente que hace que nada pueda salir mal, esos currantes infatigables que, desarrollando una profesión sencilla o compleja, hacen que España no decaiga porque llevan currando desde hace unas cuantas horas. Y mira, algunos de los mensajes que hemos recibido en facebook.com/poniendolascalles dicen que este, por ejemplo: soy Arturo Sánchez, desde las 2 de la madrugada estoy empaquetando palets de bricks de leche desde Meco en Madrid, os oigo desde hace 3 años y soy ponedor. David Caldera también nos ha escrito: él es ponedor porque comienza a las 4:30 de la madrugada a recoger leche por las granjas de Cantabria, Pulpo. Impresionante, pues a lo mejor Arturo Sánchez es el que se las empaqueta luego en Madrid. Para que vean, están todos conectados. Marta del Oso está en Noja, en Cantabria. Dice: yo, como buena recién jubilada, Pulpo, me he propuesto madrugar para escucharos antes de levantarme. Luego sigo con Carlos Herrera y reconozco que necesito este programa. Soy ponedora. Marta, muchas gracias. Ramón Gonzac es transportista, pone las calles desde Valladolid. Se dirige hacia Malagón y va transportando pan, Pulpo. Toma ya. O Juan Luis Merchán, que nos cuenta que está en su camión, que va cargado de tubos de PVC, y nos dice que ahora mismo va por Ciudad Rodrigo, en la comunidad de Castilla-La Mancha, y dice: Pulpo, hoy me cruzo España desde Valencia a Oporto y soy ponedor. Pedro González nos escribe desde la maravillosa ciudad del Sol, en Écija, Sevilla, para la puesta en marcha de las ricas tortas de aceite. Oye, qué rico, por favor. Paco Gordillo nos cuenta que está en el Servicio de Protección de Riesgos Laborales de Acciona, en San Fernando, en Cádiz, que nos escucha con el pinganillo porque dice que le animamos un montón. Y luego dice: Pulpo, me emocionas cada vez que dices viva España, sin complejos, claro que sí. Te lo dice un nuevo ponedor y gracias por este programa tan necesario. Tenemos también a Olga, nos escribe muchísimo. Olga es ponedora, ella se levanta muy temprano porque trabaja en el refugio de animales Espacio Laica. ¡Ole, qué bueno! Y desde Velilla de San Antonio nos dice Elena Herrera que, con la lluvia que ha caído esta madrugada, dice: Pulpo, voy a retrasar mi salida al trabajo. Trabajo en el Corte Inglés de Guadalajara y siempre me acompañáis en el coche. Y termino con Juan Carlos Yuesma. Él asegura que se levanta muy temprano porque sufre insomnio, los problemas del trabajo, ya sabes. Dice que él trabaja en una agencia de viajes. Genial, mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. La ronda de ponedores, donde conocemos las actividades que se están desarrollando por parte de nuestros ponedores. Mañana a esta hora leeremos los que nos mandemos. 5:38, 4:38 en Canarias. Llega el momento de coger esas canciones que significan algo en este verano, porque te han acompañado de una manera o de otra, por muchos motivos. Pero claro, la canción de hoy es la solicitada y presentada por una ponedora. La canción pertenece al año 1989. Fue una canción que fue número uno, sobre todo en el mundo latino, en el mundo del Caribe también, ya que Lalo Rodríguez reventaba las listas de éxitos con esta gran canción. Buenos días, Pulpo. Soy Maribel, desde Valladolid. Como estás pidiendo canciones que hemos disfrutado este verano, yo te voy a pedir a Lalo Rodríguez, Ven, devórame otra vez. La hemos bailado mi marido y yo muchísimo. La hemos disfrutado este verano una barbaridad, porque él estaba malito de COVID, se ha recuperado, así que esta canción nos daba mucha energía. Te pido, por favor, que nos la pongas y te apoyamos, que somos ponedores. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo. Desespera mis ganas por ti. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo. Desespera mis ganas por ti. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Papa Francesco, nell'intervista esclusiva. Es una entrevista hecha al Papa Francisco. Franciscus erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit. Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco. Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra? Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no? El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca. Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal. Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación. Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España. Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran. ¿Cómo? Lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces. Somos dos. En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Bueno, pues las calles prácticamente están puestas. Todavía queda un ratito y lo mejor de todo, lo mejor que podemos hacer ahora es echarnos unas risas con ellos. El grupo Risa, David, Oscar y Fernando. Buenos días, chicos. Hola, hola, Pulpo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Estáis? ¿Cómo bien? ¿Estáis? Pues, ¿están puestas o ponidas? Están terminando de ponerse, ponidas. Pero todavía no están ponidas. Exactamente. Bueno, después de tanto Brass Friday, después de tanto Cyber Monday y de tanta cacharra de esta, señoras y señores, la otra noche tuvimos en el programa a la maravillosa orquesta Mondragón. ¿Cómo es? Es enorme. Ahí estamos. Vamos a dedicar musiquita hoy a esta inolvidable plataforma. He vendido un tanga de leopardo que usaba mi abuela. He vendido unas bragas de Esparta que había en mi desván. Un tricornio que hay en el trastero y un violonchelo sin afinar. Los patucos con los que yo duermo y un gel de afeitar. He vendido un disfraz de Pinocho que usaba Popocho. Dos collares de puntas de perro y un viejo bombín. Unas gafas que usé en un concierto y el terciopelo de un antifaz. Una web donde puedes a dedo vender y comprar. 3, 2, 1. Wannapop, ahí invento. Wannapop superior. Wannapop. infierno de ordenador. Wallapop, Wallapop, Wallapop, Wallapop lo mejor. Come on everybody, rock and roll. He comprado un batín de bisón a una anciana de Béjar. Me ha llegado en caja de cartón envuelto en celofán. He comprado un traje de lentejuelas a una mozuela de San Chidrián. He comprado una peluca muy cuca de ganga total. Wallapop, Wallapop, Wallapop, Wallapop, vaya intento. La, la, la, Wallapop, Wallapop, Wallapop, Wallapop superior. Wallapop, Wallapop, Wallapop, infierno de ordenador. Wallapop, Wallapop, Wallapop, Wallapop el mejor. De Colón y una barra de labios de Lola. Hay un juego de esposas y porras de guardia civil. ¿Cómo es? Tantas cosas que no me lo creo. ¿Qué mercadeo que hay por aquí? Es que yo descubrí Wallapop. Por fin soy feliz. Un tanga de leopardo de anciana de Béjar, dos collares de punta de perro que había en mi desván, unas gafas dulce en un concierto en el trastero, ganga total. He comprado una peluca muy cuca allí en San Chidrián. Wallapop, Wallapop, Wallapop, Wallapop, vaya invento. La, la, la, Wallapop, Wallapop, Wallapop, Wallapop superior. Wallapop, Wallapop, Wallapop, infierno. I wanna dance. Wallapop, Wallapop, Wallapop, infierno. Yo me la Wallapop, Wallapop, Wallapop, Wallapop, el mejor viaje de nosotros. Qué grande Gurruchaga. Qué cosas más raras tiene Gurruchaga para vender en Wallapop. Es como es. ¿Cómo será Gurruchaga negociando luego los precios en el Wallapop? Tiene que ser espectacular eso, ¿eh, Fer? Sí, sí, sí, enorme. Bájamelo un poquito. Chicos, muchas gracias. Mañana os escuchamos en El Espejito con Herrera. 11:30, adiós, menguante. Hasta luego, Grupo Risa, Óscar Blanco, chao. Fernando Echeverría y David Miner. Gracias por ayudarnos a poner las calles. Hemos recordado un momento del Grupo Risa de hace unos cuantos meses. Siempre nos gusta echarnos unas risas con ellos, con David, con Fernando y con Miner. El Espejito es hoy jueves a partir de las 10, 11, 12 de la mañana en Herrera en COPE. Carlos Herrera, buenos días. Hey. Oye, qué bonita manera de entrar en un programa de radio. Lo mantenemos, ¿eh? Sí, bueno, es una forma elegante. Qué bonita. Ah, pero al papá no se lo hiciste, ¿eh? Al papá no le dije, claro, claro, lógicamente, sí, no. Claro. Oye, ¿qué sentiste, Herrera? Cuando le entrevisté, hombre, un altísimo honor. Claro. Y mucha curiosidad, por conocer asuntos que luego le pregunté, ¿no? Que me contestó. Sí. Están hablando de la entrevista en todo el planeta, Herrera. O sea, has hecho mucho ruido y hay mucha gente analizando y escuchando y reescuchando la entrevista. Así que desde Poniendo las Calles te felicitamos, ¿eh? Muy amables. Herrera, Hace unos días Jaime Peñafiel escribió en El Mundo pues una charla que mantuvo con Julio Iglesias, porque hay mucha gente que es que parece que Julio Iglesias como que se nos va a ir inmediatamente, que no sabemos si es que hay gente que quiere que fallezca o qué es lo que está pasando. Ajá. El caso es que, bueno, Jaime Peñafiel tiene una charla con él y dice, mira, ni estoy donde dicen que estoy, ni muchísimo menos. Me encuentro fenomenal, estoy haciendo muchísimo deporte y yo no sé si tiene algo que ver el podcast tan bueno que ha hecho Hola. Mira, escucha esto a ver qué te parece. La canción premiada se llama La vida sigue igual. Su autor es Julio Iglesias, un muchacho que iba para futbolista, pero al que un accidente dejó en la estacada. Y ahora es abogado y autor de canciones. Ahí empieza todo, sí. Nuestra vida son puras circunstancias. Este es el podcast de Hola, Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. El relato de una vida única. El artista latino que más discos ha vendido en la historia. El español que llegó a la Casa Blanca. And it's great to have him back tonight. Would you welcome Julio Iglesias? Me va, me va, me va, me va, me va. Yo conocí a Julio en el año 68. José Ramón Pardo. Es un grandísimo seductor. Mucho más con Truán, mucho más con señor Andrés Calamaro. Yo no he visto nunca una persona tan tenaz. Tiene canciones que son imperecederas. Para mí, mi vida. O sea, yo pertenezco a Hola. Toda mi familia, mis hijos, hemos sido parte de esa familia, que es como si fuera mi familia, ¿no? Me va, me va, me va, me va, me va. En hola.com o donde quiera que escuches tus podcasts. Son más de 300 millones de discos los que ha vendido Julio Iglesias y la representación que ha hecho de España en cualquier lugar del planeta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Siempre desde el primer día, ¿no? Con toda dedicación, con todo cariño y afecto. Yo conocí a Julio en el año 80. ¿Oh? 81 me parece que era. Uh-huh. Fue actuar al Nou Camp en, ¿sí?, Barcelona. Sí. Y Jesús Mariñas me dice, entonces yo estaba haciendo Protagonistas en verano. Ajá. Y Jesús Mariñas me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Que vamos al hotel y charlamos un rato con Julio. Y digo, bueno, ahí estoy yo rapidísimo. Y ahí estuvimos charlando con él en su habitación, echando una. ¿Y cómo era en echando la tarde? Época. Pues como en otras. Y yeah. Como tú te esperas que es Julio. Bueno, y ahí ya nació una relación que dura hasta nuestros días. Uh-huh. Es una gozada y me da mucha pena, Herrera, porque yo creo que en España tenemos a veces como complejos de no querer a los grandes, como que les olvidamos. Yo creo que, sobre todo en según qué generaciones, como que les hacemos la cobra, como que ya no queremos saber nada de ellos porque ya sean mayores. Yo creo que les tenemos en vida y les tenemos que seguir disfrutando y les tenemos que seguir reconociendo todo lo que han conseguido. Yo me he puesto a preparar canciones y fíjate yo que tengo 47 años, Herrera. ¿Por qué me sé tantas canciones de Julio Iglesias? Pues alguna virtud tendrá Julio Iglesias en eso, ¿no? Claro. Que ha conseguido que todo el mundo se sepa o conozca alguna canción de Julio. Uh-huh. Le guste más o menos, es lícito que no te guste Julio. Uh-huh. Hay gente que no le gusta. Uh-huh. Pero también es lícito no tener que pedir perdón porque te guste Julio. Ah, qué bien. Perfecto, perfecto. Pues mira, yo quería hacer este reconocimiento o recordatorio de no esperar a que los grandes se nos vayan, Herrera. Yo creo que tenemos que recordar a estos artistas y recordar las canciones y los discos y los vinilos y dónde estábamos y por qué los comprábamos y con quién estábamos. Yo creo que la música nos sitúa en estos momentos de la vida que son maravillosas y yo creo que hoy empezamos a recordar al gran Julio Iglesias para que lo disfrutemos desde ya de nuevo. Pues adelante, adelante, me sumo a ello. Perfecto, te voy a mandar tus primeras palabras, te vamos a escuchar, ¿eh? Muy bien, me parece fantástico. Adiós, adiós. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué. Carlos. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho. Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono. Quiero desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar. Y la radio también. 25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes. Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta. Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Vuelta al cole a la vista en Carrefour y Carrefour.es con muchas ofertas hasta el 20 de septiembre. Como el 3x2 en toda la ropa interior y calcetería de infantil y bebé. Y de la vuelta, nadie sabe más que nosotros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta. Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta. Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos mejor y mejorar nuestra vida. Domingo 5, inteligencia emocional por solo 1,95€ con El País. Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One. El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera. Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies. Porque nadie vive la música como él. AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires. Nadie te va a contar así la historia de cada canción. En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Las cuestiones prioritarias de la vida de la Iglesia Universal han estado muy presentes en la entrevista en exclusiva que Carlos Herrera le ha hecho al Papa Francisco y que ha tenido una gran repercusión internacional. Hay un dato previo que se olvida con frecuencia a la hora de analizar cuál es la clave de este pontificado. El Papa Francisco ha recordado que su exhortación apostólica Evangelii Gaudium es la síntesis de lo que los cardenales querían para el futuro de la Iglesia en las reuniones del precónclave que lo eligió. Por tanto, en ese texto se encuentra gran parte de la iluminación de lo que hace el Papa, que ha sido fiel a lo que dijeron quienes representaban a la Iglesia Universal. Uno de los focos informativos de la atención continuada durante este tiempo es la reforma de la Curia Vaticana, que no será otra cosa